Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, amigos. Julio Gutiérrez. Hola, manzanos escépticos. Y hoy nos acompaña con invitada Ana Núñez. Hola, buenas noches. Ana es trabajadora social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en sociología por la Católica y tiene docencia en la educación especial también por la Católica. Es coordinadora del equipo de atención de la diversidad de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. Es investigadora principal del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Discapacidad de la Católica, investigadora del Grupo de Estudios Críticos de Discapacidad del CLACS, que es el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Lo dije bien? ¿O? Consejo Latinoamericano. Consejo Latinoamericano, sí, lo siento. Casi. Y que nos acompaña hoy día para hablar sobre la discapacidad. Bueno, antes de entrar de lleno con el tema, tenemos un pequeño aviso que ya salió, o se ha relanzado La Manzana Escéptica de Víctor, el programa de entrevistas de Víctor. Víctor, cuéntanos dónde podemos ver a La Manzana Escéptica. Ya bueno, ahora estamos en Onda Digital, que es un, digamos, es un canal que se ve por internet y se ve en vivo todos los martes a las 9 de la noche. Entonces, todos los martes a las 9 de la noche pueden entrar a Facebook o a la página web de Onda Digital y lo ven ahí en vivo. Y ya a partir del jueves se publica en YouTube y luego en Facebook. O sea que pues, actualmente el programa que digamos que tuvimos el martes 13, que fue el día que se relanzó, el martes de la semana pasada, sería ya para que la gente cuando escuche esto, ya está en línea, ¿no? Te pueden entrar ahí a Facebook. Es más, ya debería estar ya el siguiente programa, la edición 34, ¿no? Sí, entonces lo pueden ver ahorita, bueno, para conocer el podcast ya lo van a poder ver en YouTube, pero ahorita está en la página de la Manzana Escéptica de Facebook. También está en la página de La Guía Escéptica, creo. Sí, y bueno, y Aurora Austral, la que entrevisté, está tagueada. Que es coincidentemente muy parecida a la conductora de este podcast. Bueno, tenemos a Ana Núñez y a Adrián Núñez, pero... Sí, sin ningún vínculo. Bueno, ahora sí, ahora han participado los dos en un podcast. Bueno, yo creo que vamos de lleno con el tema. Vamos a hablar sobre la discapacidad. Entonces, podemos empezar con los conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es una discapacidad o qué cosa es una persona con discapacidad y qué incluye y qué no incluye este concepto? ¿Ana? Bueno, los conceptos es interesante porque son una construcción social que van cambiando y se van modificando con el tiempo, ¿no? Entonces, hasta hace no muy poco, 20 años, 30 años, era absolutamente común mirar en los documentos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se refiere a las personas con discapacidad como minusválidos, como inválidos, como desvalidos, ¿no? Y si vemos documentos normativos de nuestro propio Código Civil que aún son vigentes, se les sigue llamando enajenados, por ejemplo, ¿no? Pero ahora hablamos de persona con discapacidad y es un término que a mucha gente no le gusta. Hay gente que prefiere de repente llamarlos como habilidades diferentes o hay un término que se está acuñando bastante en España y en Argentina que es personas con diversidad funcional. Pero el término al que nos debemos referir es personas con discapacidad por dos razones. Uno, porque está en la norma, ¿no? Entonces es lo que en materia de derechos corresponde. Pero en segundo lugar, porque es un término que los propios colectivos de personas con discapacidad acuñaron cuando se debatió, se discutió y luego se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, así como las organizaciones afrodescendientes, por ejemplo, no quieren ser llamados zambos o negros, sino afrodescendientes, afroperuanos, y es legítimo y respetuoso llamarlos como ellos quieren ser llamados. Es respetuoso también llamar a las personas con discapacidad como ellos mismos solicitaron y exigieron que se les llame, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ¿por qué persona con discapacidad y no discapacitado? Es interesante porque pasa de ser un adjetivo, perdón, un sustantivo, a ser un adjetivo más de la persona, no una condición que defina a la persona, sino una característica más, como puede ser mi rol de madre, mi rol de hija, mi rol de esposa, mi rol de trabajadora, mi rol de ciudadana. Tengo una característica más, soy flaca, soy gorda, soy esto, indígena, soy quechua hablante, soy persona con discapacidad. Es una característica más que puedo yo tener. Y en la ley, y es algo que está en la convención que les dije, hay dos elementos importantes para poder determinar que una persona tiene discapacidad. No solamente va a ser el diagnóstico, porque efectivamente no será lo mismo tener síndrome de Down aquí en Lima, en La Molina, a tener síndrome de Down en Nauta, Iquitos, ¿no? La situación, el entorno, la condición de pobreza va a implicar bastante en que la condición de discapacidad sea mucho más grave, ¿no? Entonces hay dos elementos que tenemos que pensar cuando hablamos de discapacidad. Uno, sí, hay un diagnóstico médico, hay una deficiencia, pero que esta, en interacción con las barreras que en la sociedad estamos generando, van a limitar o favorecer la participación de estas personas en igualdad de condiciones. Entonces, ya no solamente importa el diagnóstico, porque es cómo nosotros como sociedad rompemos o acrecentamos estas brechas para que las personas que son distintas, porque fisiológicamente tienen un funcionamiento distinto, puedan participar como cualquiera de nosotros en cualquier actividad social. Ahora, para seguir un poco con estos conceptos, ¿qué tipos de discapacidad? O sea, no quiero que me hagas una lista extensiva tal vez de todas las discapacidades que hay, pero ¿qué tipos incluye, ¿no? Me decías que había una discapacidad física, discapacidad psicosocial, mental o sensorial. ¿Qué incluye? Bueno, nuestra ley, que es lo que también está en la convención, reconoce cuatro discapacidades, ¿no? Que es la discapacidad mental o psicosocial, que está asociado a todos los trastornos mentales, ¿no? Discapacidad intelectual o cognitiva, que tiene que ver con el funcionamiento intelectual o cognitivo por debajo del categorizado como normal, y también habría que analizar quién determina qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿verdad? La discapacidad física o motora, que es la afectación en la movilización de las extremidades superiores o inferiores, y la discapacidad sensorial, que tiene que ver con los sentidos, la visión, la sensorialidad, el tacto, la visión y la audición, ¿no? O la combinación de estas, como la sordoceguera. Una pregunta, ¿y a ti, o internacionalmente, o en otros, a manera de la ONU, o en otros países, les parece que esta lista incluye todos los tipos de discapacidad que debería incluir? ¿O hay algunos que no están incluidos, o hay algunos que están incluidos y que no deberían estar? Bueno, la Organización Mundial de la Salud se ha encargado de generar siempre una serie de índex para poder, yo diría, patologizar la vida, ¿no? Entonces, desde el DSM-4, DSM-5 ahora, vamos, el DSM-4 categorizaba, por ejemplo, el lesbianismo y la homosexualidad como un trastorno, ¿verdad? Entonces eso ya nos da luces de cómo ellos podrían entender la diversidad. Tenemos otro clasificador más que es mucho más reciente, que más o menos lo crea la OMS casi previo a la creación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que es el clasificador internacional del funcionamiento de la salud y la discapacidad, el CIF. Y este clasificador abraza el concepto que yo les estoy proponiendo, que es el de deficiencia, pero aplicado en un entorno, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno, todas las personas tenemos potencialmente algún tipo de discapacidad. Yo, por ejemplo, yo uso lentes, tengo miopía, pero tengo la dicha de haber trabajado para poderme comprar mis lentes y poderme atender, ¿no? Y que esta situación no vaya avanzando. Yo pude trabajar porque pude acceder a educación, ¿no? Y así, vamos hacia atrás y nos damos cuenta que es una situación estructural, ¿no es así? Pero obviamente, como no todo mundo puede ser sujeto de derechos de los paquetes de discriminación positiva que implican tener discapacidad, como son cuotas laborales, cuotas educativas y una serie de ajustes que aplica la normativa para personas con discapacidad, Se reconoce legalmente en nuestro país persona con discapacidad al partir del 33% de menoscabo. Entonces, obviamente, si yo me voy a un médico rehabilitador y pido que me evalúe a ver qué tan profunda es mi discapacidad, van a ver que, pues, con mis lentes yo no tengo mayor dificultad para poder participar. Sin embargo, una persona que no ha podido acceder a esto y su situación visual está deteriorándose mucho más, entonces sí, probablemente pasa este 33%, ¿no? Porque efectivamente por un tema de recursos del Estado, que son pocos, no se le podría reconocer como persona con discapacidad a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Y ese 33% es universal? No, o sea, no es universal. Cada país establece ese rango, ese margen. Ecuador está en el 34-35%. Estamos por allí los países, no más de 35%, ¿no? Pero tiene que ver con un tema de asignación presupuestal, puesto que está amarrado a bonos, está amarrado a pensiones, ¿no? Y está amarrado a una serie de derechos que solamente pueden ser otorgados a estas personas. Sí. Pero aclararse más o menos, de repente también entendí, Julio, o sea, en el caso si de la ceguera, vista, por ejemplo, claro, si la ceguera es 100%, digamos que el 30% es el 30% en base al 100% que ceguera, ¿algo así? No, o sea, en este caso una persona ciega, vamos a pensar una persona ciega total, que no ve absolutamente nada, en la competencia visual, efectivamente su ceguera está al 100% de deterioro, no ve nada. Pero el clasificador del CIFLO que propone es una evaluación integral, que tiene que ver con desde si puedo comer solo, ir al baño, asearme, ¿no? Escribir, hasta visual, sexual, o sea, todos los componentes de la vida humana los empieza a evaluar, ¿no? Entonces, probablemente una persona ciega solamente sea esa su única deficiencia, el área visual. Pero como está tan avanzado completamente, el menoscabo tan avanzado, entonces sí excede probablemente el 70-80%, ¿no? En el caso de nuestro país, una ceguera total es considerada una discapacidad severa, ¿no? Entonces le dan un carné amarillo para que pueda, por ejemplo, transitar gratuitamente por los buses del metropolitano y del metro, accede también a la pensión no contributiva si es que está en situación de pobreza, pobreza extrema también, ¿no? Porque su discapacidad es completa. Ana, digamos entonces que hay como una especie de cuadro que marca, porque puedo ser parcialmente ciego, pero a la vez soy manco, y entonces va sumando el porcentaje de discapacidad. Así es. Por eso yo ponía el énfasis en el síndrome de Down, porque es un diagnóstico único, ¿no? Si tú ves en el clasificador de la OMS, el diagnóstico síndrome Down es Q90, es el mismo diagnóstico, pero va a implicar cuánto estímulo tuvo ese niño, cuántas oportunidades se le dio de terapia al niño, y va a ser muy distinto las cosas que él puede hacer aquí o puede hacer en una zona rural, más allá del puramente diagnóstico que tiene. ¿Podrías tal vez en muy cortos minutos decirnos cómo ha ido evolucionando esto? Porque justo estabas diciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora tienes la capacidad de tener lentes, entonces yo también tengo miopía, Julio tiene miopía, o sea, ahora nuestra miopía es nada, ¿no? Tenemos lentes y vivimos nuestra vida normal, pero hace muchos años hubiese sido hubiese sido muy detrimental tener tanta miopía. Yo tengo, por ejemplo, 4. La verdad es que no veo. Tú te alejas una cuadra y ya no distingo nada. Eres un poste para mí. Si te alejas 10 metros, ya no distingo facciones, ¿no? Pero ahorita, gracias a la tecnología y eso a la vez ha cambiado la sociedad, entonces he visto como una persona completamente normal. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto a través de la historia de las sociedades? Más o menos. Bueno, sí, si recordamos nuestros libros de cómo era la conceptualización en Grecia y Roma de las personas con discapacidad, sin ánimo de ser anacrónicos, porque el concepto de discapacidad es un concepto moderno, había un concepto o un modelo que en discapacidad conocemos como el enfoque el modelo de prescindencia, ¿no? Porque las personas con discapacidad, al no ser no poder andar en el ritmo de una sociedad que necesitaba transitar de un lado a otro y poder ser productivo para poder ser integrado en las comunidades, entonces se prescindía de ellos y se les mataba, a los niños se les mataba. Sin embargo, pasaba de una manera contradictoria en el antiguo Perú, ¿no? Porque hay evidencia que los antiguos incas, por ejemplo, a las personas ciegas se les reconocía como sabios. No lo mismo con personas con discapacidad intelectual o que presuntamente, por las evidencias de las crónicas, podríamos interpretar que se trataba de un síndrome, de una discapacidad intelectual, ¿no? A ellos sí se les eliminaba. Y sin ir muy lejos, hasta ahora, en algunas comunidades indígenas de la selva, todavía se sigue exterminando a niños que nacen con discapacidad física. Pero no por un ánimo de, son criminales, sino porque en la dinámica social de estos pueblos, que necesitan trasladarse, que necesitan tener una vida de contacto con la extracción de frutos, de insumos necesarios para su alimentación, una persona con discapacidad no podría sostener un training de vida de esa manera y podría ser complicado para esa sociedad, ¿no? Entonces siguen optando por el exterminio, ¿no? Después, con la llegada del cristianismo y la Iglesia Católica, fue girando, pero no necesariamente a una mirada positiva, ¿no? Fue girando más bien a una mirada de compasión, de conmiseración, de lástima, ¿no? Se crean muchos grandes hospicios. En Estados Unidos se construyen las grandes residencias y escuelas especiales, pero que en ese tiempo se le llamaban escuelas para imbéciles, escuelas para idiotas. Porque claro, o sea, lo que ahora llamamos a alguien estúpido, idiota, imbécil, son exactamente las categorías que hoy día conocemos como retardo mental leve, moderado y severo, ¿no? Cuando yo te digo estúpido, estoy evocando que eres tonto, ¿no? Pero refiriéndome de fondo, en realidad, a características de una persona con discapacidad intelectual. Y así se llamaban estas grandes instituciones donde se trataba de rehabilitar a la persona y sanar, entre comillas, de esta aparente imbecilidad, como lo llaman los textos primeros de la educación especial, ¿no? Pero también hubieron evidencias muy interesantes, como el tratamiento de Ann Sullivan con Helen Keller para la sordoceguera en ese tiempo, ¿no? Y se crean instrumentos de comunicación muy interesantes como la dactilología o esta comunicación mediante la mano para personas que ni escuchan ni hablan. Data pues, de hace más de 50 años, ¿no? Sin embargo, por más que haya pasado pues, más de 500 años de todas estas conceptualizaciones, yo soy una convencida, como dice Patricia Broña, que estas concepciones conviven hoy por hoy. Hoy día hablamos que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad trajo consigo un enfoque social de la discapacidad, pero si revisamos cómo hoy por hoy se atiende a las personas con discapacidad en Teletón, por ejemplo, eso es claramente un enfoque caritativo de la discapacidad, ¿no? O hasta hace unos 5 años el Ministerio de Salud sacó una norma técnica para el similar a la de Fujimori, de las esterilizaciones forzadas para mujeres con discapacidad intelectual. Entonces, sin consentimiento, ¿no? Y eso habla claramente de un enfoque de exterminio, tal cual hace 500 años atrás o más, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo estos enfoques siguen conviviendo hasta hoy día en varios modelos. Por ejemplo, el seguir insistiendo, invertir el poco recurso estatal, no en crear escuelas inclusivas, sino en crear escuelas segregadas donde el niño no convive con el resto de niños de la sociedad. Eso es enfoque de segregación también. Justo, por ejemplo, si antes en Grecia, por ejemplo, estaba el modelo de prescindencia, ahora tenemos una especie de modelo de inclusión, ¿tenemos uh-huh. nombre para el modelo que estamos intentando ahora? Sí, se llama enfoque social, modelo social, que también tiene varias críticas. Primero porque es un concepto que nosotros estamos tratando de acuñar de Europa, ¿no? No es un concepto nacido acá y con realidad más del sur, ¿no? Entonces hay teorías de descolonialidad de la discapacidad que son postuladas bastante nuevas, que tratan de repensar cómo también podríamos construir otro tipo de concepciones desde acá, ¿no? Pero digamos, la ley, nuestra ley, la Ley General de la Persona con Discapacidad, la convención, las normas uniformes y todos esos tratados están dentro de esto que conocemos enfoque social. Y, por ejemplo, ¿qué implica esto? Por ejemplo, dijiste que se gasta mucho presupuesto en crear escuelas segregadas cuando en realidad lo que se debería hacer sería hacer proyectos de inclusión. O sea, yo me imagino que es que estos niños, desde niños, asistan a un colegio, entre comillas, normal, ¿no? A un colegio como cualquier otro niño, y que sean incluidos en... ¿Cuál es la palabra que usas siempre? Como que incluidos en la sociedad. Inclusión social. Asimilados. Asimilados. Así es. Sí. Incluidos. No, eso es en los Borg de Star Trek, Juli, te estás equivocando. Sí, definitivamente que no sean asimilados de esa manera. Yo tenía una pregunta sobre el tema de la reproducción. Porque a unas personas, pues sobre todo si tienen discapacidad mental, pueden, digamos, no pueden tomar decisiones por sí mismos, no pueden normalmente vivir solos, tienen que estar supervisados. Pero en muchos casos son infértiles, pero también hay casos que son fértiles, ¿no? Y a veces se enamoran de otra persona que puede o no tener la discapacidad. ¿Y qué pasa si sale una de estas chicas o señoras embarazadas, ¿no? ¿Quién toma la decisión, ¿no? Porque una persona con severa discapacidad se podría argumentar que es como un menor de edad, ¿no? Que no es autónomo y que debería estar bajo la supervisión de los padres, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, una persona con síndrome de Down puede tomar sus propias decisiones y vivir en uh-huh. independencia, ¿no? Que sería lo ideal. Sí, es muy, muy interesante tu pregunta, porque desde hace, bueno, con la aprobación de la nueva ley que actualmente está vigente, la Ley General de la Persona con Discapacidad, se pone en discusión la necesidad de actualizar los criterios que están en el Código Civil, ¿no? Donde habla de incapacidad permanente para las personas con discapacidad, muerte civil, en otros términos, ¿no? Términos como la curatela, términos como la interdicción, son términos que están presentes todavía para personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial también. Y lo que plantea la Convención es reemplazar estos sistemas de sustitución de decisiones por un sistema de apoyo a las decisiones. Entonces, así como ustedes, como yo, si yo tengo dudas de si quedar o no embarazada, tengo la confianza de contar con una red que me ayuda para poder tomar mis decisiones, que pasa no solamente por una persona, que es mis padres en este caso, sino que pueden ser amigos, maestros, gente del trabajo, etc. O si es que yo necesito saber cómo gastar mi dinero, cómo trasladarme, también cuento con una red. Las personas cuando son interdictas, se reduce esta red a una única persona, que es lamentablemente el curador y que normalmente es un familiar directo. Ojalá fuese solamente para temas que tienen que ver con patrimonio o con temas de reproducción. Lamentablemente esta figura legal se tergiversa y pasa para sustitución de todo tipo de decisiones, desde cómo te cortas el cabello, si puedes tener o no pareja, cómo gastas tu plata, etc. Entonces eso ya se convierte en una medida lejos de protección a una medida absolutamente de reemplazo de la persona. Efectivamente, hay personas que por su discapacidad tan severa, como el caso que tú mencionas, pongámonos en el caso de una persona con discapacidad intelectual muy, muy, muy severa, ¿no? Que ni siquiera puede expresar voluntad aparentemente señalando o con los ojos indicando algo. Efectivamente, va a necesitar mayores apoyos, pero que este apoyo no implique que recaiga solamente en una persona que decida por ella, sino en un grupo de personas que puedan velar por el mejor interés de esta persona. En el caso de personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad psicosocial, muchos de ellos no tienen una condición de severa tan profunda. En otros países estas personas pueden casarse, pueden transitar solas, pueden viajar sin ningún tipo de dificultad. Lo que estamos empujando desde varios frentes es que la Comisión de Justicia en el Congreso pueda hacer suyo este proyecto normativo de adecuar el Código Civil a lo que dice la Convención, ¿no? Con generar algunos sistemas de apoyo donde la persona con discapacidad pueda elegir primeramente quiénes van a hacer esos apoyos, esos soportes, ¿no? No solamente el familiar más directo. Digamos entonces que para, o sea, claro, una vez que cambia, puede cambiar la ley, pero si no hemos incluido a los niños desde pequeños, si los hemos mantenido segregados, si los hemos mantenido pensando que no pueden, entonces puede cambiar la ley, pero los niños en sí mismos no van a sentir, o sea, cuando sean adultos, no se van a sentir con la potestad, porque la ley puede decir lo que quieras, pero yo tengo 34 años y sigo creyendo que mi mamá debe decidir por mí, porque eso es lo que me he educado a creer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo que estamos intentando? O sea, ¿qué implica esta inclusión? ¿Qué implica incluir a los niños? ¿Qué implica precisamente verlos? Y yo pregunto de dos puntos, ¿no? Como que dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad. O sea, ¿qué implica incluirlos en la educación y qué implica que nosotros como sociedad dejemos de verlos como personas absolutamente dependientes? Exacto. Porque este cambio normativo que puede ser, entre comillas, muy sencillo, si es que no viene amarrado de un cambio de paradigma de la sociedad, va a ser bien difícil o imposible en realidad. Y yo con sinceridad dudo mucho, ya no creo mucho en mi generación y hacia arriba, no creo que todo el mundo pueda cambiar tanto una forma de ver al otro esto como parte de la diversidad humana, ¿no? Como cuerpos distintos, como parte de la riqueza de la humanidad. Y precisamente ahí es que tenemos que enfocar en los más pequeños. Porque si es que empezamos a crear espacios donde puedas convivir en diversidad y en respeto desde que eres pequeñito, va a ser mucho más llevadero entender que vas a tenerlo al lado como compañero de trabajo, ¿no? Entender que va a necesitar un bus donde pueda acceder y que, o sea, tus lentes de concebir la discapacidad van a ser otros, porque lo has cotidianizado, ¿no? Cosa que ahora no sé si en el caso de ustedes estudiaron, por ejemplo, en alguna escuela donde tengan un compañero con alguna discapacidad, ¿no? Conozco muy poquita gente de nuestras edades que tengan, que hayan estudiado con chicos con discapacidad, ¿no? La apuesta es esa, en verdad, ese es un sueño, pero es a muy, muy, muy, muy largo aliento, muy, muy largo aliento, en verdad, a nivel del mundo. El único país que se apostó por cerrar completamente todas las escuelas especiales y apostar todos los pocos recursos para hacer inclusión es Italia, ¿no? Ni siquiera Finlandia, que aparece en todos los documentos como el gran país. No es un país inclusivo. Estados Unidos, ni qué decir. Estados Unidos sigue apostando todavía por escuelas segregadas. Son escuelas privadas las que apuestan más bien por la inclusión, pero no es una política como el Estado, ¿no? Aquí, con sinceridad, todavía necesitamos que chicos vayan a la escuela especial, porque las escuelas, lamentablemente, regulares, que son las escuelas donde vamos los chicos que no tienen discapacidad, no están suficientemente dotadas para poder incluir a los estudiantes con discapacidad. Los maestros, durante su formación inicial en la universidad, de un curso no pasan sobre atención a la diversidad. Si pensáramos que lo que es bueno para una persona con discapacidad es bueno para cualquier estudiante, para cualquier persona, sería mucho más llevadero. O sea, yo puedo tener un estudiante con discapacidad intelectual. Las adaptaciones que yo le hago me van a servir para mi chico que tiene problemas de aprendizaje. Es mucho más sencillo. Y es chancaida 20 pensar en un chico que tiene problemas de conducta si yo tengo un chico con autismo, por ejemplo, ¿no? Porque ya son situaciones mucho más complejas que en realidad son los menos, ¿no? La INEDIS, que es la encuesta nacional sobre discapacidad del año 2012, habla que en realidad personas con discapacidad en el Perú no son más de 3 millones y medio, ¿no? Entonces, no son tantos, son mucho más de lo que nosotros en algún momento pensábamos, pero no son tantos, y en realidad lo que podríamos apuntar para que ellos sean incluidos, primero, va a ser un gasto social mucho más barato pensado en futuro. Es gente a quien estás empezando a capacitar y que va a ser mano de obra y que, por tanto, vamos a no tenerlo como un gasto muerto hacia futuro. pero que en segundo lugar vas a construir una sociedad mucho más solidaria y mucho más respetuosa del otro. Agna, tengo una pregunta. Tengo la impresión, así anecdótica, que en las últimas décadas en el Perú, tal vez sobre todo en las ciudades, que la mentalidad es un poco más abierta, hay más inclusión del discapacitado en general, ¿no? Hay lugares para cuadrar, digamos, más cerca, que están marcados y la gente está comenzando a respetar cosas que antes no respetaban. Y también intuitivamente veo más gente discapacitada que antes no veía, porque no sé si qué tan cierto sea, pero había la idea de que si tú tenías en la familia a alguien discapacitado, mejor era no mostrarlo, ocultarlo, a veces se quedan encerrados en el cuarto porque le da un poco de vergüenza a la familia, ¿no? Es terrible, pero así probablemente sigue siendo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay que está habiendo un cambio para incluir más al discapacitado? Y segundo, ¿a qué se puede dar este cambio, ¿no? O sea, ¿hay una liberalización de la sociedad? ¿O también se debe a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el que haya sillas de ruedas eléctricas y que puedan ser independientes, etcétera, ¿no? Sí, es interesante lo que dices. Me haces recordar a un discurso que lanzaba una funcionaria de la Defensoría del Pueblo y decía, desde que estoy metida en el tema de discapacidad, ahora lo veo por todas partes, ¿no? Y me parece que hay más. Y no es que hayan más, siempre hubo. Lo que pasa es que ahora estamos colocando a nosotros lentes y estamos empezando a apreciar que siempre estuvieron allí, ¿no? El movimiento de vida independiente que se gestó en Estados Unidos y en Gran Bretaña hace como unos 35 años atrás, que fue un movimiento que se gestó posguerra, ¿no? Como un grupo de caídos de guerra, y que reclamaron derechos ciudadanos porque ellos nunca tuvieron discapacidad. Fueron veteranos de guerra que habían ido al conflicto con toda su funcionalidad, perdieron esto en la guerra y luego regresaron y simplemente se les jubiló. Y ellos querían seguir ejerciendo todos los derechos como siempre, pero no se les permitió. Entonces, por eso es que mencionaba Aurora más temprano que el movimiento más fuerte y la visibilización más fuerte de las personas con discapacidad se la debemos a las personas con discapacidad física, que fueron los que en primer lugar empezaron a visibilizar el tema de la accesibilidad física y arquitectónica, ¿no? Sobre el tema tan visible de necesito una rampa para poder entrar, necesito una puerta ancha para poder entrar, un baño amplio para poder ingresar y hacer mis necesidades, ¿no? Y creo que esta primera visibilización de algo tan evidente como para poder ingresar generó la idea muy simbólica de es gente que no le puedes restringir algo tan básico como poder transitar durante la ciudad, que es una ciudad de todos. Hacia eso... Sí, sí. ¿Adrián? Sí, ¿tú crees que el hecho de que el presidente del Congreso tenga una discapacidad ayude en algo al proyecto de ley que están planteando? Ah, no. ¿Es una discapacidad? Sí, es una discapacidad, pero yo te comento que cuando debatíamos o conversábamos con Javier Díaz Canseco, que es el padre de esta ley, ¿no? Se trató de convocar a varias congresistas con discapacidad en ese tiempo, cuando él todavía estaba postulando para el último periodo que logró ser presidente, perdón, ser congresista. Entonces estaba en ese tiempo Urtecho, estaba Bakeli, ¿no? Estaba, y algunas otras personas más. Incluso se invitó a Galarreta para que también pueda discutir y ser parte, como que trate de ser un proyecto de ley de todas las bancadas. Galarreta nunca se reconoció como persona con discapacidad. Él tiene una mirada que todavía no termina de entender, no tiene una mirada política y crítica de la discapacidad. Hay una teoría... Sí. Pero pareciera que él no llega al 30%, ¿no? Porque, o al 35%, porque es bastante funcional. Es bastante funcional, de hecho, yo pensaba que no era discapacitado. No, o sea, de hecho, ahorita me doy cuenta que en mi cabeza no cruzaba información de quién sabe. Nunca lo asociaste. No lo asocié. Sí, no, para los personas que escuchan fuera de Perú, Galarreta es un congresista que es manco, ¿no? Que tiene... ¿No es manco? O sea, sí, pero es... ¿Cómo se dice? Bueno, sí, ¿no? Solo sí, tiene la discapacidad física de las extremidades. Ha perdido las dos manos y tiene dos prótesis, ¿no? Así es. ¿De las dos manos también se dice manco? Me acabo de dar cuenta que tampoco entonces, sabía eso. Entonces, Galarreta es indudable que utilizó su imagen de discapacitado para salir al Congreso, ¿no? La pregunta es qué tan eficiente ha sido en promover leyes para incluir a las personas con discapacidad, ¿no? Sí, no, nunca, y si ustedes pueden revisar, porque vamos, o sea, Bakeli, por ejemplo, que también tuvo un tránsito anecdótico por el Congreso, no fue necesariamente de los más destacados, sí generó proyectos normativos al respecto, ¿no? Pero el señor Galarreta no tiene ninguna iniciativa al respecto, no ha sido una de las banderas con las que él se presentó, y tampoco ha sido un aliado para esto, ¿no? Ahora, más bien con la discusión de lo de la actualización del Código Civil, de alguna manera se le quiere enganchar el tema, pero porque le interesa lo del Código Civil, más no porque sea un tema de discapacidad y derechos humanos detrás. Que se le quiere enganchar el tema. Bueno, no. Pero desviando el asunto de las cuestiones políticas, porque justo aquí... De hecho, de refilón, quiero tocar el tema de la dependencia y los estereotipos, ¿no? Porque justo, por ejemplo, en un programa pasado de La Guía Escéptica, comenté en otro podcast que se llama Invisibilia, cuentan la historia de Daniel Kish, que es un americano que es ciego de nacimiento, y que desarrolló su propio sistema de colocación para navegar por el mundo sin necesidad de usar bastón, y que se dedicó a enseñar a niños ciegos, también niños ciegos de nacimiento, a desarrollar ese sistema. Y de hecho, dentro del programa hablan de muchas cosas, de que, por ejemplo, muchos niños desarrollan intuitivamente estos programas, pero... Por si acaso, lo que dijo Aurora es ecolocación. Ecolocación, claro. ¿No qué? ¿Qué dije? Colocación. Ah, ecolocación, lo siento, sí. Y que socialmente las madres o los padres ven que sus niños ciegos están haciendo cosas raras, ¿no? Y dicen, no, pórtate bien, ¿no? Como que... Pero lo que están haciendo estos niños es intentar navegar por el mundo sin usar la vista. Y hacen, bueno... Pueden buscarlo, hacen como que emiten una especie de sonidos, es de colocación, como pequeños murciélagos. Y este sujeto, Daniel Kish, pues hace caminatas, ¿cómo se dice? Hiking, sí, caminatas. Pero caminatas en altura. Trekking. Has cambiado un término en inglés por otro término en inglés. Hace hiking, ¿no? Como que camina, su trepa montaña, es que sí, hace trekking, trepa árboles, maneja bicicleta. Andinista. Claro, porque alpinista sería en los Alpes, ¿no? Es un senderista, de hecho. Senderista es el término para ese tipo de personas. Bueno, pero... Es un montañero. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que él reconoce que es ciego, pero también reconoce que eso no debe ser un limitante para hacer ese tipo de cosas. Entonces, aquí va también en los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú yo creo que el estereotipo de ciego es muy grande. Es como... Si estás ciego es como, no, definitivamente ya perdiste toda una gama de cosas, ¿no? Y ahora que hablamos de la tecnología, por ejemplo, Netflix tiene narraciones. Tiene narraciones auditivas, o sea, tú puedes ver Netflix sin ver, ¿no? Escuchas todo lo que está pasando, ¿no? Se paró, se sentó, habló, está cantando, todo, Cries in Spanish. Sí. No, dicen que la vista es el bien más preciado, ¿no? No, pero mi punto por eso, aquí... ¿no? Como perder un ojo, ¿no? Claro, pero mi punto aquí y la pregunta para Ana también es, entonces, ¿hasta qué punto estamos simplemente perpetuando estereotipos que bien podrían ser rotos? ¿Y hasta qué punto no son estereotipos? Porque, o sea, pues un ciego, usualmente yo pensaría que no puede trepar un árbol, o no puede andar en bicicleta, pero lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos limitándolos? Y en realidad, ¿hasta qué punto no? Porque dentro de todo, como tú dijiste, claro, los vamos a involucrar en la escuela, en las escuelas, entre comillas, normales, pero a la vez todavía no podemos porque los profesores no están listos. Pero yo lo que entiendo es que no están listos porque van a seguir tratando a estos niños como niños diferentes, raros, y no les van a brindar la misma educación. Pero, entonces, ¿qué estereotipos estamos perpetuando y de los cuales deberíamos sacarnos? ¿Y qué, entre comillas, estereotipos tal vez sí tengan, ¿no?, algo de razón? Sí, hay creo que un En algún momento de nuestra socialización nos han metido en la cabeza una gran división entre el ser normal y el ser anormal, ¿no? Y tenemos en este paquete la idea de que nosotros tenemos un cuerpo normal y hay un grupo de gente que no es normal y que por tanto no es igualmente ciudadano a mí, ¿no? Yo creo que estos maestros lamentablemente van a tener que recibir bastante, bastante educación, bastante formación adicional a la complementaria a la que han recibido, pero yo seguiría mirando a la formación inicial de estos maestros, ¿no? Y revisar un poco cuál ha sido el paquete de cursos que están llevando para que puedan entender que la discapacidad es parte de la diversidad, tal cual ser obeso, que en otros países incluso también es considerado discapacidad, o el VIH, que también es considerado discapacidad, ¿no? O sea, si entendemos, ampliamos un poquito nuestra cabeza y los conceptos que yo les decía, que tienes un diagnóstico y cuando este diagnóstico te impide participar, es discapacidad, pucha, muchos conceptos, muchas situaciones son discapacitantes, ¿no? Creo que ese concepto de persona con discapacidad como persona absolutamente dependiente, costosa, complicada, rara, tenemos que ir empezando a desterrarla, pero solamente va a ser posible cuando interactuemos con personas con discapacidad, ¿no? Hay una, ahora que habla de app, hay un app que promociono por todas partes a la gente de mi oficina que se llama Be My Eyes, sé mis ojos, que se trata de, te agregas como voluntario, digamos, y se agrega a la comunidad ciega, ¿no? Y la gente ciega necesita algo para ser independiente, que es saber que todo lo que está a su alrededor, que lamentablemente está en tinta y que no está ni en audible, ni en braille, ¿qué es lo que dice? Entonces, tú te conectas, ¿no? Y si la persona ciega necesita algo, lanza la alerta y esto es relanzado a millones de voluntarios que se mueren por, como yo, a conectar una llamada. Y esta persona, esto, cuando acepta la llamada, puedes mirar lo que esta persona está mirando por su celular, ¿no? Y te dice, este billete es de 20 o de 50, por ejemplo. O esta botella, ¿me puedes decir cuándo vence esta leche? No sé, cosas así, ¿no? Entonces, haces que esta persona sea mucho menos dependiente de alguien, ¿no? Claro, pero por ejemplo, para mí, eso es por ahora porque nuestros billetes no tienen braille, ¿no? O por ahora porque nuestro sistema está hecho de una manera en que no hay una opción. Porque, o sea, para mí el escenario ideal sería el que no necesitemos tampoco ni esta, en que nuestros billetes puedan ser leídos. De hecho, el sistema ideal sería en el que allá haya un aparato para que los ciegos puedan ver, ¿no? Pero me refiero a que el sistema debería estar también adaptado. Justo estábamos hablando de los semáforos, ¿no? Que los semáforos, los ciegos ni siquiera deberían necesitar que los ayuden a cruzar la pista, porque los semáforos, como en muchas ciudades, deberían tener estos soniditos que ayudan a saber en qué momento cruzar. Pero a la vez, creo que te comenté que yo he estado en semáforos donde la bulla de los carros es tal que el semáforo suena, pero no se escucha nada, se escucha si estás parada al costado del semáforo. Caminas un poquito y ya no se escucha nada del sonido del semáforo porque están los carros pasando, todos tocando el claxon. Entonces, está por gusto. O sea, no, sí. Estamos limitando también la independencia porque deberían poder, ¿no? Sí, claro, claro. Incluso las losetas táctiles, ¿no? Que son estas losetas que tienen como bolas o rayas, ¿no? Que te sirven a la persona ciega saber por dónde tiene que ir de frente, qué momento hacer el par, en qué momento doblar. También yo creo que, y he visto lamentablemente que ya las están maltratando, ¿no? Lo mismo que con los semáforos estos sonoros, también los están maltratando o no sirven, los pocos que hay. Entonces creo que eso va muy amarrado a que entendamos que parte de nuestra solidaridad colectiva tiene que estar en respetar ese tipo de tecnologías que, siendo muy costosas, le están sirviendo para ser autónomo a otra persona, ¿no? Y me parece que hay todavía bastante, bastante individualismo y mezclado con desconocimiento en nuestra sociedad porque no estamos cuidando esos pocos recursos con los que cuenta la ciudad. Y pensando solamente en Lima, porque en realidad hay muy poquitos semáforos sonoros. Sí, Ana, y quería comentarles, Bueno, hablando de hablando de la. estereotipos, por ejemplo, quería hablar un poquito de la Teletón y de la Ajá. perpetuación de estereotipos a través de la Teletón. Y tal vez haya algunos otros programas que, de nuevo, que aparentemente son buenos o que aparentemente están haciendo algo bueno por la causa, pero que en realidad simplemente están metiendo la pata. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Teletón? Bueno, la Teletón tiene una figura, hablando de Teletón de nuestro país, porque si pudiésemos hablar de Teletón Chile y Teletón México, eso sería mucho más rico, porque ahí se mezcla lo político con los recursos y la inversión. Pero en nuestro país, Teletón nace por una iniciativa de copiar esta idea cuando recién surgía de parte de Chile, ¿no? Cuando ni siquiera existía Oritel. Entonces, se crea bajo una figura del niño símbolo, ¿no? Un niño al que expones en una situación de desventaja, al que no se le consulta, al que no se le pregunta si quiere ser expuesto para poder, a partir de la conmiseración que esto pueda generar en la gente, dar dinero. Habría que revisar en la fiduciaria, que es la empresa que se encarga de seguir los fondos de Teletón Perú, cuántos de estos fondos realmente están ayudando a una cantidad de niños, cuánto de ellos va al fondo de pagar el auspicio de Chile, cuánto de ello va al salario de las personas. Del equipo de Teletón. Pero además de eso, hay un tema que es, creo que ético, que tiene que ver con una serie de empresas y personas que para el día, los 2 días que dura Teletón, dan algo de dinero y quizás con eso puedan sentir que ya están dando su cuota para generar inclusión con las personas con discapacidad. Y el resto de días invisibilizan situaciones tan cotidianas como lo que decíamos hace un rato, cuidar el semáforo, ayudar a una Ana, persona a trasladarse. Sí. sí, Víctor, no, espera un rato te. que termine de comentar. ¿No? ¿Y cuántas de estas empresas sería interesante cruzar la información de estas que dan miles y miles de soles, realmente están cumpliendo con lo que por ley les toca, como contratar al 3% de su personal y hacerle todos los ajustes para que ellos puedan trabajar en igualdad de oportunidades, ¿no? Me parece que son momentos como para limpiar conciencia y no para generar realmente coherencia de un discurso de tratar a las personas finalmente como lo que son, como personas iguales, y no como simplemente sujetos que necesitan de la lástima y de la pena 2 días al año, ¿no? Y regalarles algunas monedas para su tratamiento, que además lo que requieren las personas con discapacidad no solamente es rehabilitación física, son muchísimas cosas más las que van a habilitar que ellos puedan ser plenamente ciudadanos. Claro. Sí, no, Ana, quería preguntar, claro, ¿qué tanto esto de la Teletón, por ejemplo, o otros métodos de esa naturaleza son como los circos modernos, ¿no? Donde uno va a ver cosas extrañas, ¿no? Y sobre todo si son niños, ¿no? Que no, pues, si son adultos ya y quieren estar en el show, no hay ningún problema por ganarse unas monedas o un regalo, ¿no? Pero yo estaba pensando, justo me acabo de acordar, se me había olvidado. Yo hace años, en los años 90, estuve de intercambio en Wisconsin y en invierno, donde nieva bastante, y aprendí a hacer el cross country ski, ¿no? O sea, que es que no es el que te tiras de una montaña, sino el que para atravesar el campo, ¿no? Y me metí a una organización muy interesante que se llama Ski for Light, ¿no? Que eran de esquiadores ciegos, algunos estaban parcialmente ciegos, algunos completamente ciegos, que trabajaban con alguien que los guiaba y esquiaban básicamente ciegos, ¿no? Entonces, yo estuve ahí como un mes más o menos y, digamos, me asignaron a una persona que estaba completamente ciego, o sea, Freddy, me acuerdo que se llamaba, y nos entrenamos juntos por un mes. Donde yo aprendía, digamos, a decirle ya, curva cerrada, ahorita no me acuerdo, fue hace tiempo, ¿no? O bache, acelera hacia abajo, etcétera, ¿no? Entonces había unos códigos para decirle, y Freddy estaba completamente ciego y tenía un solo brazo. O sea, a mí me asignaron las personas, o sea, unas personas con mayor discapacidad, ¿no? Y bueno, creo que quedamos el tercer puesto, éramos un grupo de seis nada más, ¿no? Al final hubo un concurso, ¿no? Hubo una competición, ¿no? Y él se cayó como dos o tres veces, y pararse, pues, con un solo brazo es bien complicado, ¿no? Y de ahí mantuvimos el contacto, me acuerdo. Pero es interesante porque si no fuera por esa organización, no lo hubiera conocido, y yo creo que tal vez esa no sea la manera, pero tal vez tú, en tu experiencia, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué actividades se puede hacer? ¿O es más que nada la ayuda económica? O sea, ¿qué hace falta para que en el Perú el discapacitado de verdad esté incluido, ¿no?, en la sociedad? Sí, yo creo que hay una organización, ahora que lo mencionas, que se llama, que mundial, que se llama Best Buddies, que lo que trata es de reclutar voluntarios que quieren generar lazos de amistad con personas con discapacidad intelectual, y que rompan un poco esto de los chicos con discapacidad intelectual o con síndrome Down, que solamente socialicen entre ellos, por ejemplo, ¿no? Sino que también, siendo adultos, pues puedan irse a una discoteca, puedan tomar, puedan hacer cuantas cosas hacen los jóvenes, ¿no? Yo pienso que es eso, que creo que por muchos años, en una lógica de inclusión errada, pero que en realidad ha sido básicamente integración, se han generado muchos espacios para personas con discapacidad, pero que son únicamente de personas con discapacidad. Espacios como los que tú mencionas, donde hay la posibilidad de convivir o interrelacionarse, ayuda muchísimo más, no solamente a la persona con discapacidad, sino a ti mismo, ¿no? Porque descubres algunas habilidades de ti mismo para poder asistir a una persona. Pienso ahorita que hablo esto en gente como Stephen Hawking, que no tendría, no tiene ningún tipo de discapacidad cognitiva, pero tienen una gran dependencia, ¿no? En nuestro país, personas con discapacidad severa, de todo este bloque de 3%, son muy poquititas, son como la décima parte de ese total grande, pero que lamentablemente eso está amarrado a una gran pobreza, ¿no? Y tener una discapacidad severa implica necesariamente que una persona, un miembro de tu familia, deje de trabajar para poderte atender. Entonces, empobrece mucho más la familia. Si hubiese en nuestro país sistemas de apoyo donde haya voluntario, porque seguramente mucha gente quisiera dar por lo menos un par de horas en la semana para poder ayudar a la persona a trasladarse, a salir, y que deje de estar solamente en la casa, ayudaría no solamente a la persona con discapacidad, sino también a que ese familiar, que también debe sufrir grandes dosis de estrés y de ansiedad de estar tantas horas al cuidado exclusivo de la persona con discapacidad, tenga una vida bastante más digna, ¿no? Sí. Bueno, vamos cerrando el tema de la discapacidad. Bueno, me parece siempre muy interesante. ¿Algo más? ¿Algún comentario final? Bueno, sé que quedan más cosas que podríamos preguntar, y definitivamente sería bueno que todos reflexionemos un poco también respecto a cómo interactuamos con la gente, y también cómo clasificamos a la gente, ¿no? Porque yo creo que es difícil, como dijiste, Ana, es difícil para nuestra generación y las generaciones anteriores quitarnos todas todos estos sesgos que hemos tenido desde que somos niños, ¿no? Del niño diferente. Uh-huh. Incluso eso es lo que nos hace pensar que somos buenos porque tratamos a alguien de manera condescendiente, ¿no? Ay, pobrecito, ay, lo voy a ayudar porque no puede. Cosas que en realidad están haciendo más daño que bien. Y bueno, muchas gracias, Ana. Te invito a que te quedes para hacer un pequeño juego con nosotros, ¿sí? Sí. Ya. Bueno, vamos a hacer el pequeño juego, el juego del dato científico con Víctor García Belamonte. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. entonces ya estamos en el dato científico número 10. Vaya. Sí, wow. Vaya. Y esta es una pregunta que tienen que adivinar un dato, básicamente, ¿ya? A ver, si tuvieras un fantasma, por cada persona muerta en la historia del hombre, ¿cuántos fantasmas tendrías? Otra manera de preguntar. A ver, ¿cuántos fantasmas hay actualmente en el mundo por cada persona viva? ¿Qué? No, dijiste por cada persona muerta. No, no, o sea, ah, dice, por cada persona viva. ¿Cuántos fantasmas hubiera? Claro. Por todas las personas que han existido. Habría. O sea, todas las personas habría que existieron en la historia. Claro. Digamos, todas las personas muertas y todas las personas vivas. Entonces, divides eso y sacas un número. ¿No? Ah, está buscando la razón. Les estoy dando un tip. ¿La razón? ¿Cómo se dice razón? Tienen que hacer una sumatoria de todas las personas muertas. Claro. Y bueno, saben la sumatoria de todas las personas vivas, supongo. ¿Saben cuál es la población mundial? Yo no sé la sumatoria de todas las personas vivas, pero no sé la población mundial, pero yo creo que todas las personas muertas en la historia deben ser menos que las personas vivas. No, pues, pero la... Aguanta, Víctor, ¿contando las personas vivas o no? Claro, contando las personas vivas. Si es que cada persona que murió tuviera un fantasma flotando, ¿cuántos fantasmas habrían por personas vivas actualmente? ¿Cuál es la razón entre personas muertas y personas vivas? Yo diría que Julio vaya primero. Yo diría que no mucho. Espérate un ratito. Muertos a vivos, ¿ah? Muerto dos puntitos vivos. Es que Víctor, tengo que multiplicar. Julio, el artículo de referencia que he leído, el escritor es matemático, así que espero que tenga su buen performance. Porque... es que no sé. Eso es discriminación. No sé. Y ese es para ponerlo nervioso, ¿no? Sí, ya me pusiste nervioso. Y cuando te pones nervioso, inhibes tu capacidad de pensar claramente y sobre todo lógicamente. La razón es de muertos a vivos. Claro. Ya, yo creo que es menos. Yo creo que es... ¿Qué? O sea, que es que los muertos, la cantidad de muertos es menor que la cantidad de vivos. Ese es lo que... Hay un mito, ¿no? Sí, o sea, pero ese mito puede ser cierto. Que es un mito. Bueno, dice que es un mito. No, es que la gente dice que la cantidad de gente muerta excede desde la cantidad de gente viva. ¿Desde que somos homo sapiens, Víctor? Mira, les voy a dar una cita de del libro de Arthur Clarke, de Odisea del Espacio, ¿ya? Detrás de cada hombre vivo hay 30 fantasmas. Por esa es la razón por la cual los muertos superan a los vivos. Ya, yo digo que es menos. Y él escribió en 1968 esta frase. No, digo que es menor, ¿eh? Dile tu está alrededor de uno, ya. Para poder copiarme. Ya, voy a decir uno. ¿Uno? Uno o menos que uno, ¿eh? Menos que uno, o sí, sea, sí, muertos sí. A vivos. No, claro, o sea, hay menos muertos que vivos. Sí. Ya, uno. Julio, alrededor Julio de uno, segundo, voy a decir uno, ya. Voy a decir uno, ya. Sí. Yo digo 0.8. 4.5. ¿Qué significa 0.8? O sea, ¿qué significa 0.8? 4.5, de 4.5, de 4.5. ¿Aurora, cuánto dijiste? Más personas de 4 a 5. No, dime un número. 0.8. No, un número redondo tiene que ser. ¿Por qué? Para que sea más fácil. ¿Cuánto? No, pues, Víctor, pero... Tiene que ser un número redondo. Por otro lado... Ya, está bien, ya. ¿Qué número dijiste? Por otro lado, si Víctor me ha dicho que... Si Víctor me ha pedido... 0.8. Si Víctor me ha pedido un número redondo, de repente la respuesta es un número redondo. Pero si no es uno, entonces... Ya, pues Aurora 0.8. Ya. Más, porque no puede ser. Muy tarde, Aurora. Ya, Adrián. Sí, definitivamente es por eso un número redondo. Y hay más muertos que vivos. No hay más muertos. Adrián, ¿qué piensas? No tengo ni idea. Pero yo creo que es al revés. O sea, que ha habido muchas más personas en la historia que las que hay ahorita, ¿no? O sea, hay más muertos que vivos actualmente. Claro. Sí, yo creo que sí. Yeah, porque, o sea, por lo menos yo estoy considerando a todos los bebitos, o sea, los que mueren recién nacidos. ¿Eso vale? O al poco tiempo de nacer. Yo me imagino que sí, ¿no? Si son personas ya nacieron. Sí, claro. O sea, personas muertas y... tienen alma. Claro. Sí, sí, de todas maneras. Y si, porque si no tuvieran almas no pudieran generar un fantasma, entonces... No puedo editar, no empecemos. Ya, Adrián, ¿cuánto? ¿Más de uno? Sí, sí, más de uno, más de uno. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Escucha, yo diría hasta cinco. Así. ¿Cinco? Vaya. Ya, cinco. ¿Ahí queda? Vaya. Ya, yo perdí. Ya. Ana. Tres. Tres. Tres, ya. El punto medio, me parece muy bien. Sí, sí, sí. Muy aristotélico. Sí. A ver, ya, le voy a contar. Bueno, ¿ustedes saben cuánta gente hay actualmente en el mundo? Yo no. ¿Cuánta gente hay? 7.000 millones, más o menos, sí, sí, sí. Y la explosión demográfica en realidad sucede en los últimos 200 años, por si acaso, ¿eh? Antes es insignificante el porcentaje. Entonces, esta idea, o sea, hay una idea que dice que las personas vivas, ¿no? Que hay más personas vivas que las personas muertas, ¿no? Y es una idea interesante que podría ser cierta, ¿no? Pero no lo es, en realidad, no lo es, ¿no? Esta idea ha ganado popularidad, pero hay un estudio de la ONU que la humanidad ha cruzado la marca de los 7.000 millones en tan solo 13 años, ¿no? Después de haber alcanzado 6 millones y 25 años después de haber alcanzado 5.000 millones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las brechas se están acortando y en pocos años se salta de un millón a otro. Considerando que la humanidad solo cruzó el umbral de 1.000 millones de personas alrededor de 1800 y se duplicó recién en 1923. O sea que en 1800 éramos 1.000 millones de personas y recién en 1923 se duplica a 2.000 millones de personas, ¿no? Por lo que, ¿no? Entonces... También ha habido un estudio de la Population Reference Bureau en Washington, que se publicó en la BBC News, que estima que más o menos la cantidad de personas que han vivido han sido 107.000 millones de personas desde que surgió la humanidad, ¿ya? 107.000 millones de personas, y ese cálculo viene desde hace 50.000 años nada más. ¿Por qué no? Claro, en teoría la humanidad tiene 200.000 años si hablamos de Homo sapiens, ¿no? Pero han utilizado los últimos 50.000 años porque prácticamente en 150.000 años la población ha crecido muy, muy poco, ¿no? No alcanzaba ni un millón, ¿no? O pocos millones en realidad, ¿no? No llegaba ni a 1.000 millones. Entonces, como es muy poco, entonces solamente ha calculado los últimos 50 años. Entonces, a la hora que tú haces el cálculo, te sale que actualmente tienes alrededor de 23 personas muertas por cada persona viva. 23. ¿Qué? ¿23? ¿De 23 a 1? Todos los que hemos... Me siento muy mal. Sí. Pero Julio, ¿estás vivo? Por lo menos. Por lo menos estoy vivo. ¿Estás? Pero es más probable que esté muerto. Por lo menos estás en el la clave de esta cifra relativamente alta es la cantidad de nacimientos de cada 1.000 personas por año, ¿no? Que es alrededor de 23. Sí. Claro, si eres un ser humano es 23 veces más probable que estés muerto o que estés vivo. ¿Ves? Durante la mayor parte de la historia muchas personas murieron antes de llegar a la edad reproductiva, lo que significa que tuvieron que nacer muchos más niños para mantener el crecimiento de la población, ¿no? Entonces, en el Population Reference Bureau dice que la cifra de la edad media fue probablemente de al menos 80 nacimientos por cada 1.000 y que podría haber sido significativamente mayor que esa, ¿no? Entonces, y de ahí también hay predicciones, hay una predicción de la ONU que se dio en 1995 de acuerdo al estándar de crecimiento de la población de esa época, y calcularon que para el 2150 la población total sería de 256 mil millones, ¿no? O sea que sería imposible, ¿no?, sostener un planeta con tanta población, creo, ¿no? Y habría que ver qué porcentaje de la población humana tiene discapacidad. ¿Sabes tú, Ana, qué porcentaje de la población? Banco Mundial dice que tendría que ser el 10%. El 10% de la población humana. O sea que es lo que tenemos acá, justamente. No, acá tenemos 3. Bueno, a 3%. Ajá. Adrián es el ganador por harto margen, pero igual ese margen cercano, con 5. 5 fantasmas por cada persona viva. Sí. Bueno. Sí, muy bien, Adrián, muy bien. Buen cálculo. Bueno, ya saben. Gracias. Sí. Bueno, así creo que fue mi peor performance. Porque, sí. Porque no tengo idea de dónde saqué eso. Bueno. Bueno, gracias, Ana, otra vez por acompañarnos. Gracias por hablarnos. Gracias a ustedes. Uh-huh. Y, ¿hay alguna página o aparte de esa app, hay alguna acción, página que creas recomendable, libro, algo? Bueno, el libro necesariamente el que tiene que leer es Discapacidad y Sociedad. Y creo que sería interesante que puedan leer hay una página que se llama Yes We Fuck, que va a ayudar bastante a romper un poco muchos mitos que hay sobre el ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad. Ah, sí, sí, claro. Lo vamos a poner en la página web. Sí, yo creo que es muy importante. Y de nuevo, sino nosotros, las generaciones futuras, que van a estar vivas y van a... Bueno. Sí, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Bueno. Gracias a todos, y así concluye la edición 124. Uh-huh. Sí, 124. ¿Sí? De la Yeséptica. Escúchenos, búsquenos en iVoox, en iTunes, en la página web. Vean el canal de editor de La Manzana Yeséptica, que ha regresado y estará todos los jueves. Martes. Bueno, todos los martes, sí, en Onda Digital, y todos los jueves en YouTube. Sí, los martes a las 9 de la noche. Y no se pierdan el programa que ya debe estar en línea de la entrevista con Aurora. Sí. Con la conductora de este otro podcast. Otra hora. Y bueno, y escúchenos y en la página web www.guiaceptica.org. Y eso es todo. ¿Qué? Chao. Ah, ya sí, chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao.